Bien, me ha llegado una carta de Reinaldo Naranjo, el poeta y el escritor, que está dirigida al señor director del diario El Comercio, suplemento dominical, y que va a sacar más de una roncha. Dice así: en la edición 456 del domingo 2 de diciembre de 2007 aparece una información que firma Raúl Fernández Menacho sobre mi libro El Círculo Invisible, con fotografías de Carlos Domínguez, publicado por el Fondo Editorial de la Universidad de las Peruanas. El texto del evidente y letrado Fernández Menacho incurre en tal cantidad de errores que induce al lector a creer que el autor es Domínguez. No leyó, naturalmente, el texto que firmo bajo el titular Vivir sin edad. Los importantes manuscritos de los personajes, excepto el de Guillermo Sonda y uno de Domínguez, me fueron cedidos por la entrañable amiga Magda Figuerola. La idea del libro nació hace 2 años. La conversé primero con José María Salcedo. Se le propuso a Ismael Pinto, de la Universidad San Martín. El título del libro pertenece a mi esposa, Mónica Barbarán. Cuando el Fondo Editorial de las Peruanas decidió asumir la publicación, se conversó con Domínguez, a quien se le adquirieron imágenes de su copioso y valioso archivo, complementando así las fotografías que se dieron generosamente María Teresa Rose, hermana de Juan Gonzalo, Lily Hoyle, viuda de Escorza, la bien recordada Mocha Graña, la misma Magda Figuerola y las de mi colección personal. A propósito, el amigo Domínguez aseguró que el crédito de la fotografía que inicia el segmento de Chabuca Granda era de José Casals. Así aparece. Estuvo equivocado. Teresa Fuller, hija de Chabuca, hace la corrección. La foto fue tomada en Buenos Aires y el crédito corresponde a Anne-Marie Heinrich. Domínguez no necesita ningún favor. Tiene suficiente prestigio. Lo fácil y las falsas autorías ensombrecen a la cultura en vuestro antaño prestigioso semanario. La ética periodística y mi natural desconcierto como autor esperan la publicación de esta carta. Es de rigor hacerlo. Atentamente, Reinaldo Naranjo García. Y se refiere, por supuesto, a una mezquina crítica, si se puede llamar así, del tal Raúl Fernández Menacho, en el diario El Comercio, en torno a este libro estupendo que tengo en mis manos y que se llama El Círculo Invisible, surgido de la imaginación, del talento, de la capacidad de hacer collage con la memoria y memoria con el collage de Reinaldo Naranjo. Tiene grandes fotos históricas, tiernas, recordatorias, y tiene magníficos textos, aparte de tener además poesías que siempre estarán vigentes. El Círculo Invisible, gran libro, editado por la Universidad Alas Peruanas. Regresamos en un minuto.